existen ciertas situaciones en la vida en que las personas intentamos ser amables y tal vez lo somos, pero este intento de amabilidad no es lo más adecuado para una determinada situación. Un ejemplo simple. Un hombre vivía en un pueblo y por un imprevisto tiene que viajar a la ciudad por 2 días. Entonces, le pide a un vecino si se puede quedar durante esos días en su casa para cuidarla porque este pueblo estaba sufriendo un poco de inseguridad. Este vecino tenía muchos hermanos, entonces accede al pedido. Cuando el hombre vuelve a su casa, después de estos 2 días, se encuentra con su vecino sentado en un sillón, con el fuego prendido, tomándose una copa de vino. Entonces el vecino se para, va a recibir al dueño de la casa, lo abraza y le dice: bienvenido a esta casa. Bueno, no está mal que el visitante dé la bienvenida al dueño, pero sería un poco raro. El dueño pensaría: bienvenido vos, porque esta es mi casa. Es el dueño el que debería dar la bienvenida al visitante, por más de que haya estado cuidando su casa. Bueno, algo así le pasó a Marta. Marta se inquietó y se agitó por servir y alimentar a Jesús. Pero era Jesús el que había llegado a Betania para alimentar a Marta. Marta estaba ansiosa y nerviosa y quería darle la bienvenida al Maestro y recibirlo en su casa. Pero era Jesús el creador de todas las cosas, el que le daba la bienvenida a Marta y la recibía en su casa. Muy probablemente Marta era la hermana mayor de esta casa, la que tenía autoridad. Esto lo sabemos por el texto, que dice que ella recibió a Jesús en su casa. Y mismo es curioso el significado del nombre de esta amiga de Jesús. Marta significa la que domina, la dueña. Ahora bien, quien verdaderamente era el más grande en esa casa era Jesús, el que tiene autoridad por sobre todas las cosas, el que, como dice la palabra de Dios, es aquel que cabalga por sobre las nubes. Y en contraposición al significado del nombre de Marta, la que domina, la palabra Señor viene del latín y se dice domine, el dueño, el que domina, el Señor. Ese era Jesús. Vemos entonces que al decirle: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, Jesús está estableciendo un orden de prioridades, una escala de valores, en orden a que Marta pueda caminar por caminos de paz y no de agitación, por caminos de verdad y de serenidad espiritual y no de inquietud. Jesús le está diciendo a Marta una verdad fundamental: tú no eres Dios, yo soy Dios. No puedes dominar todo, no puedes tener todo bajo control. Eso es lo que te genera ansiedad, eso es lo que te genera turbación, eso es lo que da agitación a tu alma. Esto es lo que no te permite florecer y dar fruto, al menos como a vos te gustaría. Una sola cosa es necesaria: pon a Dios en primer lugar. Dios es primero. Esta es la prioridad que Jesús le enseñó a Marta y que nos transmite a nosotros hoy una vez más. Dios es primero y todo está bajo su dominio y todo está bajo su control. Dice la palabra de Dios que ni un solo cabello se cae de nuestras cabezas sin que Él lo sepa. Nada se escapa a la mano de bondad de Dios. Nada se escapa a su mirada de misericordia. Dios es primero y Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién podrá hacernos algún mal? ¿Quién va a dañarnos? ¿Qué cosa va a dañarnos? ¿Va a querer nuestro mal? ¿Va a querer condenarnos aquel que murió para salvarnos. Si nosotros, que somos malos, como dice la palabra, sabemos dar cosas buenas a aquellas personas que queremos, ¿cuántas mejores cosas nos va a dar Dios a nosotros si lo ponemos a Él en primer lugar? Hoy Jesús nos dice, ¿por qué te inquietas y te agitas por tantas cosas? ¿Por qué esa inseguridad, ese miedo a lo incierto? ¿Por qué ese dejo de ansiedad y esa desesperanza? Tenés que tomar una decisión. Dios es primero. Le tengo que dar un consejo a un amigo, a un familiar. Dios es primero. Tengo un tema de salud, alguna dificultad que está pasando algún ser querido. Dios es primero. Tengo que decidir qué estudiar. Tengo que discernir mi vocación. Pon a Dios en primer lugar y santa paz. Y esta es la prioridad que comprendieron bien y vivieron bien todos los santos. La Virgen María, por ejemplo, su vida entera fue un poner a Dios en primer lugar. San Benito, que escribió en su regla, no anteponer nada al amor de Dios. Y así lo vivió. Y así fueron los frutos que son evidentes, porque 1500 años después de su muerte sigue habiendo monasterios suyos en todo el mundo. Esto fue lo que hizo María, la hermana de Marta. No antepuso nada al amor de Jesús. Dijo amén a la voz del Maestro, porque ella recibía el espíritu de vida que brotaba del corazón de Jesús y salía por su boca. Porque dice la palabra que ella estaba sentada a los pies del Maestro y escuchaba su palabra. Esa es la palabra de Dios. Es el espíritu de Dios que sale por su boca, entra en nuestro espíritu y se une a nosotros. Ahora, hubo ciertas épocas en que fue malinterpretada esta postura de María a los pies de Jesús, como recostada al estilo de esas pinturas, con un tono equivocadamente como angelical, un tanto débil. Entonces podemos llegar a imaginar a María como una mujer lábil o una mujer frágil, pero esta no es la imagen que transmite la Escritura respecto de ella. Dice la palabra, por ejemplo, que cuando Lázaro murió, Jesús, al ver a María llorando, conmovido y turbado, también lloró. Esas famosas palabras que dicen, y Jesús lloró, vienen después de que Jesús la haya visto a ella llorando. Ella conmovió el corazón de Jesús. María también es aquella que probablemente haya estado a los pies de la cruz, que como dice la Escritura, es de las otras mujeres que acompañaron a Jesús en su pasión. Y María es la que ungió al mismo Dios en Betania. Ella rompió un frasco de nardo puro como un signo de entrega total y sin reservas. ¿Quién puede decir, yo ungí a Dios? Solamente María. Por esto Jesucristo dijo, allí donde se proclame la buena noticia, se contará también en su memoria lo que ella hizo. Y como acá hay buena noticia, traemos a nuestra memoria este acontecimiento de la unción. Vemos entonces la grandeza de esta discípula que pone a Dios en primer lugar y permanece sentada a los pies del Maestro. De acá entonces es claro que el poner a Dios en primer lugar y el permanecer a los pies de Jesús no tiene un sentido de falsa pasividad. Mismo Jesús no contrapone las actividades de las hermanas, sino que establece con certeza, de una vez y para siempre, qué es lo primero. O mejor dicho, ¿quién es el primero? Primero, buscar a Jesús, su palabra y su reino. Y todo lo demás va a venir por añadidura. No es que no vendrá, vendrá, pero primero, lo primero. Si no, el árbol crece torcido y los frutos no son los que esperábamos. Tal vez no sean malos, pero Jesús quiere darnos la mejor parte, los mejores frutos. Porque ¿qué pasa cuando ponemos en todo primero a Dios? Cuando elegimos la mejor parte, pasa que ese amor comienza a extenderse en nosotros. Se empieza a extender en nuestro interior, en nuestros ambientes, en todo aquello que nos rodea. Comenzamos a hablar con palabras llenas del amor de Dios, con palabras de consuelo, con palabras de misericordia. Comenzamos a pensar con la sabiduría que viene de lo alto. Comenzamos a obrar las obras de Dios, obras de amor. Dice el Espíritu de Dios en su palabra: yo eché raíces y crecí. Crecí como un cedro, como un ciprés. Crecí como los rosales, como un hermoso olivo en el valle, y como un plátano me elevé hacia lo alto. Extendí mis ramas, ramas de gloria y de gracia. Esto es lo que pasa cuando ponemos al amor de Dios en primer lugar. Crecemos fuertes como un cedro, bellos como un rosal, nobles como un olivo y elevados como los árboles más altos. Y no solamente crecemos nosotros, sino que crece nuestra familia, nuestros amigos, nuestra realidad. El amor de Dios extiende sus ramas de gracia a nuestro alrededor y todo florece y el fruto es abundante. Ahora bien, ¿cómo hacer para poner a Dios primero en todo? Bueno, creo que ya lo estamos haciendo. La misa diaria, que es algo fundamental, la meditación de la palabra, la lectura de libros de santos o de libros de fe, la adoración al Santísimo, el rezo del rosario, las peregrinaciones, las obras de misericordia y tantas cosas más que están sucediendo entre nosotros que son signos de que el amor de Dios se está expandiendo y de que este amor está bañando nuestras vidas con su luz. Hoy la invitación es ponernos a los pies de Jesús y decirle con total confianza: Señor, me inquieto y agito por muchas cosas, pero yo no soy Dios, tú eres Dios. Hay alivio en esta afirmación: yo no soy Dios, tú eres Dios y quieres lo mejor para mí. Hoy declaro que tú eres primero en mi vida y que todo estará bien. Hoy elijo la mejor parte, elijo tu amor. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en mí.